Vine a decirte que tenía sueños contigo, pero ya no, el polajo. He venido a pesar de que duele, de tan solo pensar en que me duele saber que tú me engañaste por primera vez después que yo juré amarte y vine aquí a decir ya adiós y que los sueños solamente son sueños. Soñé amarte y desperté y a decir ya adiós y que los sueños solamente son Gracias.